en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Cuatro de la tarde, 37 minutos. ¿Qué temperatura tenemos, Berito, en este momento en Buenos Aires y alrededores? 27 grados dos décimas. 27, así, como medio mordisqueado el día, digamos, ¿no? Muy bien. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Bueno, te voy a ser sincero, arrancamos un programa bien típico del último día antes de la Nochebuena, de un viernes antes de Nochebuena, y nos guardamos la charla con vos para ponerle la atención política que tiene el momento también, ¿no? ¿Qué estás pensando por estas horas después de la decisión del gobierno junto con gobernadores de calificar como de imposible cumplimiento del fallo de la Corte desde lo político? Porque después de lo jurídico, por supuesto que siempre hay discusiones y miradas, ¿no? Bueno, a ver, vos sabés que yo creo que generalmente cuando uno segmenta o dice dejalo del lado político, veámoslo, o al revés, en general no hace un buen análisis, porque todo tiene que ver con todo. Sí. Y es muy difícil pensar que el fallo de la Corte es un fallo jurídico que no tiene nada que ver con la política. Uh-huh. Y sería, digamos, medio ligero analizarlo desde la política sin tener en cuenta las vicisitudes, consecuencias, repercusiones que puede tener desde el punto de vista de la legalidad, de cómo siguen las cosas. Así que son temas de altísima complejidad. Déjame plantearlo al revés. Si lo discutiéramos solamente desde lo jurídico, eso quise decir, digamos, ¿no? No, yo lo entendí. Claro. No estoy discutiendo con vos, estoy ampliando tal vez lo que vos dijiste. Mirá, varias cosas. Nadie se puede sorprender de este fallo, entre otras cosas, porque viene recontra anunciado. Si vos buscás los diarios de las últimas semanas, es absolutamente frecuente encontrar una noticia que dice más o menos se espera que el último fallo que tome la Corte antes del receso sea el referido al problema de los fondos de la coparticipación y que falle a favor de la ciudad. Que se parece mucho a lo que yo cuando dijo la bala que no salió, pero el fallo que va a salir. Y tantas otras cosas que leemos cotidianamente y nos vamos acostumbrando, de que por una extraña casualidad ciertos medios conocen los fallos antes que los fallos se produzcan. Uh-huh. O se conozcan. Qué sé yo, cualquier similitud con Lago Escondido es una pura casualidad, sí, o no. Digamos, para decirlo. Uh-huh. De alguna forma. Dicho eso, desde mi lugar de legislador, no siendo abogado, pero tratando de interpretar, creo que efectivamente el Gobierno Nacional dice con acierto que la Corte ha tomado una resolución imposible de cumplir. De cumplimiento imposible la, uh-huh, la define el comunicado conjunto de el presidente con los 14 gobernadores. ¿Y por qué? Bueno, porque primero la Corte comete, no sé si es un error o deliberadamente una falacia, cuando se anticipa a lo que inevitablemente iba a pasar y dice, esto de ninguna manera afecta a los fondos de las provincias. Sí. Y esa es una mentira absoluta, porque no hay fondos que sean de la nación en abstracto. El presupuesto de la nación se divide en los recursos coparticipables, que están establecidos a través de la ley correspondiente, que tiene un porcentaje, que cada uno recibe lo que recibe y que no se puede modificar salvo por unanimidad de todas las provincias, por lo cual incluso la ciudad no forma parte de esa unanimidad porque es anterior. Por lo tanto, es algo muy difícil que alguna vez se pueda modificar porque necesitaría un consenso absoluto. Si una provincia no está de acuerdo, no se puede modificar. Pero el resto del presupuesto, el que supuestamente maneja la nación y no coparticipa automáticamente por lo que establece la ley, también se distribuye en cosas que se hacen en todo el territorio de la nación. Como bien dijo ayer el presidente en una nota periodística, no hay un territorio de la nación que no sea de las provincias. Por lo tanto, cuando vos le sustraes recursos a la nación para dárselos a un distrito, le estás sacando recursos al resto de las provincias. La nación, con esos recursos no coparticipables, por ejemplo, atiende todos los gastos de la seguridad social, que son el costo que tiene para en el presupuesto nacional el sistema previsional, más todo el resto de los sistemas de asistencia social que están vigentes en el país y que se distribuyen a lo largo y a lo ancho del país entre los habitantes de la República Argentina que viven en las distintas provincias. A ver, Carlos, para ir por punto, porque este es un punto importante que incluso Horacio Rodríguez Larreta intenta interpelar a los gobernadores, porque no le debe ser, entiende que no le es barato, digamos, ¿no?, ponerse a gobernadores, 14 gobernadores en contra. Escuchá lo que sobre esto decía Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que tu argumento lo contradice, pero a ver qué decía Larreta respecto al tema gobernadores. Algo que me sorprende mucho, mucho, es que algunos gobernadores estén acompañando al presidente en este ataque a la justicia, porque lo saben, los gobernadores saben del peligro institucional que esto supone. Son gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias, y hoy en esto están apoyando a un gobierno nacional para que arbitrariamente pueda sacarle fondos a cualquier distrito autónomo. Ahora es con la ciudad de Buenos Aires, ahora mañana puede ser con Santiago del Estero, pasado con Tucumán, después con Chubut, a cualquiera. Estamos abriendo la puerta a la arbitrariedad del gobierno nacional sobre las provincias. No le dice, le saca plata a ustedes. No, que, no, pero dice otra cosa. Falacia absoluta. Mirá, los recursos coparticipables no se tocan. Y la coparticipación que tiene la ciudad de Buenos Aires tampoco se tocó nunca. Acá lo que hay, que Larreta se olvida, es que Macri, presidente, cuando deja de ser jefe de gobierno y pasa a ser presidente, y lo deja él de jefe de gobierno, que antes era su vicejefe, le da arbitrariamente de los recursos de la nación, de los no coparticipables, un plus para supuestamente cubrir el costo de la transferencia de la Policía Federal a la ciudad. Y eso conceptualmente está bien, porque está establecido en la llamada Ley Cafiero que cuando se le transfería a la ciudad algún servicio, tenía que ser con los recursos correspondientes. Sí. El problema es que todos los estudios que se han hecho indican que ese monto transferido excede con creces a el costo que tiene lo que se le transfirió. Tanto es así que el propio gobierno de Macri modificó primero de una cifra, después puso otra. Sí. Lo que muestra claramente que es una variable que tiene que ver con cuál sería el supuesto costo que tiene. Entonces, en definitiva, la discusión se zanjaría muy fácilmente estableciendo cuál es el costo que tiene lo que la nación le transfirió a la ciudad. Que esa es la cuestión de fondo, que no... Y por otro lado, si efectivamente se hubiera hecho así, ¿por qué diablos entonces, si se aprobara esto de la Corte, el gobierno de la ciudad estaría rebajándole impuestos a los ciudadanos de Buenos Aires? Porque en realidad, si lo que le están dando es lo que necesita para subvencionar o para cubrir los gastos del funcionamiento de la policía transferida, no tendría que haber ninguna otra cosa. Tampoco tendría por qué haber aumentado antes como aumentó. Es decir, no resiste ningún análisis. Lo que dice Larreta sobre los gobernadores es exactamente todo lo contrario. Los gobernadores le están diciendo, estos recursos que la Corte pretende sacarle a la nación, entre comillas, nos los está sacando a las provincias porque la nación no puede invertirlos en otra cosa que no sea en el territorio de la nación, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Claro, claro. Y eso lo hace cuando se hace un camino, una escuela, un gasoducto, un barrio, lo que vos quieras. Todo eso se hace, todas las partidas que tiene el presupuesto nacional, todas las partidas que tiene el presupuesto nacional, se distribuyen en acciones que abarcan al conjunto de la nación y de los habitantes de la nación que viven en todos los distritos, incluida la ciudad de Buenos Aires. Bien. Yo insisto que la Corte lo que hace es avalar una cautelar, no está discutiendo la cuestión de fondo, que sería hacer la cuenta esa que dice Carlos. Hagamos bien la cuenta, esa es la cuenta y ahí va lo transfiere. Sí, pero de hecho avala la cautelar, pero le ordena que le transfiera los fondos. Sí, sí, sí, y es muy llamativo porque ayer lo contaba Pablo Ibáñez, la cuenta que hace es exactamente la mitad de lo que efectivamente estaba. Sí, sí. Se estaba. Nadie sabe porque tampoco. Ahí te quiero decir dos cosas. Sí. En primer lugar. Pero ese no puede ser el criterio, la mitad, digamos. Sí, pero en primer lugar te quiero decir, y vuelvo a decir que no soy abogado, que la Corte debe decidir sobre la legitimidad o no de las decisiones de las instancias inferiores, de la constitucionalidad o no. Sí. Esta cosa de que la Corte ponga un número, yo creo que está fuera de todos los cánones de lo que es el funcionamiento de la Corte. La Corte le podría decir a la instancia previa, revisen los números para que se cumpla tal requisito que es lo que está establecido en la Constitución, uh-huh, o cosa por el estilo. Uh-huh. Y le da una instrucción de cómo tiene que proceder. Pero me da la impresión que esta cosa que la Corte diga, no, transfiérale el 295, es medio inédito, ¿eh? Y me parece que está fuera de lo que son las atribuciones ordinarias de la Corte, de lo que debe ser el rol de la Corte. Ahora, Carlos, Larreta utiliza un relato que a mi criterio puede ser muy efectivo, y es, fíjense quién es el que está en contra de la Constitución, quiénes son los que están en contra de las instituciones de la República. De hecho, una frase que pronuncia en su conferencia dice, ¿quién va a confiar en un país donde el presidente no respeta a la Corte? Claro. Es cierto, decirle, para empezar tendría que mirar a al propio gobierno del que él formó parte, y además debería mirar la propia gestión en la ciudad, pero no importa. Insisto que lo que ha hecho ayer el Poder Ejecutivo es recusar a esos miembros de la Corte. Cuando se recusa a un juez o a una cámara, es porque se supone que ha habido parcialidad, sí, no ha habido objetividad, se ha actuado no teniendo en cuenta el interés general, sino algún interés particular. Inevitablemente es así. Cuando uno mira la... te voy a decir una cosa. ¿Cuánto hace que la Corte tiene esto en carpeta? 2 años. 2 años. ¿Te parece que necesitaba 2 años para poder fallar lo que falló? Y entonces, ¿qué interpretación se abre ahí? Y que es un hecho político, que hay que ponerlo en el marco del conjunto de los fallos que la justicia está tomando, tratando de debilitar a un gobierno que, con todas las dificultades que tuvo que enfrentar desde el inicio, es decir, el país recibido, más pandemia, guerra y compañía, va resolviendo, va saliendo en los temas macroeconómicos, y puede encaminarse a un momento en que efectivamente la ciudadanía vea que esas políticas van dando resultados y se está saliendo de el desastre que dejó la administración de Macri, de la que Larreta formaba parte. Y eso creo que es lo que se quiere impedir, porque no te olvides que estamos en la víspera del inicio de un año electoral. Uh-huh. Y entonces tratar de desestabilizar, porque si no, ¿por qué no funciona el Parlamento? ¿Por qué no se aprueban esas leyes? ¿Por qué no se aprueba la creación de universidades? ¿Por qué no se aprueba la ampliación de derechos para esas 800.000 personas que no tienen todos los aportes? ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? Sí. ¿Vos te das cuenta que hay una decidida acción para generar la instalación de un clima de ingobernabilidad que apoyada además en todo lo que mediáticamente se hace, sirva a los fines de la contienda electoral próxima a iniciarse. No puedo creer que obedece a otra causa que eso. Bueno, el diagnóstico es muy bravo, digamos, ¿no? El diagnóstico es tan bravo como el condicionamiento del ejercicio de las instituciones para tratar de generar una desestabilización. Lo decía ayer el propio el propio Germán Martínez, vos lo venís charlando acá. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces a dónde vamos? ¿A qué escenario vamos? Si escala la confrontación de esta manera, Carlos. No, yo no tengo esa respuesta. Porque siempre, en definitiva, es un tema de las relaciones de fuerza, es un tema de los distintos actores. Vos fijate que incluso le han hecho... curiosamente, aparece Confederaciones Rurales Argentinas expresándose a favor del fallo de la Corte. ¿Me podés explicar qué tiene que ver Confederaciones Rurales Argentinas con los intereses de la Ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, es una buena ¿no es pregunta. Raro? Es una buena pregunta. No es raro, por lo menos, ¿no? Nos llama la atención que una de las primeras organizaciones empresariales que se expresó, se pronunció, sea Confederaciones Rurales. ¿Qué cosa, no? Entonces, ¿cómo le vamos a sacar la subjetividad al análisis? Ahora, ¿cómo? Bueno, idealmente se resuelve, en primer lugar, el gobierno adopta una postura de firmeza y dice, nosotros no vamos a aceptar esto porque no es legalmente correcto, porque es inválido, y está cuestionando el propio funcionamiento de la Corte cuando recusa a los miembros de la Corte. La recusación a los miembros de la Corte, insisto, significa decir, no les reconozco a ustedes la objetividad necesaria para decidir esta cosa. Los que tienen que decidir eso son los miembros de la propia Corte, que seguramente van a los que tienen confirmar que decidir su participación. Eso son los miembros de la que seguramente se van a ratificar y sí, van a rechazar la recusación. Así es. Y el gobierno seguramente no aceptará el tema de pagar esos fondos y dirá, mire, hay un presupuesto aprobado que también es una ley de la nación que no incluye esa partida. En todo caso, cuando tratemos el presupuesto del 2024, podremos tener en cuenta esta decisión, por ejemplo. Claro. Estoy inventando, Pablo, ¿no? A ver, voy a hacerte una pregunta que vos probablemente me harías a mí en otro escenario. ¿Por qué tomar una decisión que sabés que no va a caminar? ¿Quién toma esa decisión? ¿Por qué salís a disputar algo que seguramente vas a perder con la propia Corte? No, porque no, al revés. Primero porque me ponen en un lugar de cumplimiento imposible, justamente por lo que te estoy diciendo. Uh-huh. La Corte me quiere llevar con este fallo a que no pueda cumplir con las cosas que tengo decidido a cumplir con el presupuesto que hemos preparado y aprobado, y que dentro de 2 meses van a decir, ¿ves que es el ajuste que el gobierno está haciendo? ¿Viste que había un ajuste? Entonces, nos quieren sustraer del presupuesto 180 mil millones de pesos que tienen todos asignación específica, y que si hay que destinarlo a esto, hay que dejar de destinarlo a otras cosas. Uh-huh. Así de importante es el tema. Y también, convengamos, es una definición política respecto del momento con el Poder Judicial, ¿no? Tal vez sea un límite, porque acá hay que acumular todo, pero yo no lo diría con el Poder Judicial. Porque ¿sabes cuánto hace que no funciona la Cámara de Diputados? Y no se tratan los proyectos. ¿Sabes cuánto hace que nosotros aprobamos, por ejemplo, en comisión el Compre Argentino? Y está ahí durmiendo y no se puede tratar. ¿Y sabes lo que va a significar si el 31 de diciembre nosotros no podemos aprobar este tema previsional, que hay un montón de gente que deja de tener trabajo, ingresos, y que no se puede jubilar porque no tiene aportes? ¿No te parece que son todas medidas que tienden a querer crear un clima de mayor inestabilidad, angustia, bronca en la gente, justamente cuando esa gente tiene que decidir qué tipo de gobierno quiere tener? Sí, claro, sin dudas. Entonces, ¿cómo lo voy a independizar? Insisto, el Parlamento no funciona. ¿Por qué no funciona? Vos fíjate, y yo insisto en esto, lo dijo Germán Martínez el otro día públicamente. Nosotros vivimos funcionando sobre la base de acuerdos parlamentarios alrededor de temas puntuales porque no tenemos mayoría propia. Sí. Así que no es una cosa que ahora descubrimos. Para esta reunión había un acuerdo establecido con el grupo de Juntos por el Cambio, que se autorreconoce con el nombre de Evolución Radical, que responde a nivel nacional al liderazgo de Lustó, que había acordado, por su interés en el tema de las universidades, dar el quórum para que la Cámara pueda funcionar. Sin embargo, unos minutos antes del inicio de la reunión de labor parlamentaria, que siempre es previa a la reunión de la Cámara, la gente de esta fracción de Juntos por el Cambio se comunicó, no sé si con el presidente del bloque o con la presidenta de la Cámara, y le dijo que no podían cumplir el acuerdo porque tenían una fuerte presión interna, producto de que ese día había aparecido en un diario Clarín esto que yo te estoy contando, que el grupo de Evolución Radical había acordado dar quórum y que esto había generado buscalo en el diario, un gran descontento en el resto de los sectores que componen Juntos por el Cambio. Y Evolución Radical se bajó y nos quedamos sin quórum y sin sesión. Es muy preocupante. Es así de duro y claro. Así de preocupante es la escena. Y así de preocupante es la situación. Lo que podemos hacer, y estamos haciendo en este momento nosotros, ¿qué es? Tratar de que la mayor cantidad de ciudadanías entienda de qué se trata. Y que no crea que esto es un acto de desacato del presidente a el funcionamiento de las instituciones, sino que es un intento del presidente de que las instituciones funcionen en función del interés nacional y de la gente. Un abrazo grande, Carlos. Supongo que el lunes podremos ver cómo deriva. Un abrazo para todos y todas por allí. Y muy buena jornada mañana. Gracias. Abrazo. Chau.